empezó con una idea de Sebastián Moyano, que de a poco se le fue dando forma y se fueron sumando. En mi caso me sumé desde Radio Estación Sur a colaborar en lo que intentó ser hoy la radio abierta. Habíamos pensado una radio abierta donde se pudiera escuchar a los integrantes de los emprendimientos del hogar, pero se nos fue yendo los tiempos de las manos, así que intentamos que pasen por allí también algunas voces. Así que mi participación tenía que ver con desde ese lugar, ¿no? De sumarme a esta idea que se le fue dando forma entre todos, digamos, entre la gente del hogar, Sebastián Moyano y las radios que participaron, le fueron dando forma a esta idea de hacer barullo en la Plaza San Martín. ¿Por qué la jornada? ¿Qué tiene, digamos, en qué consiste la hora del padre Cajade o de ahí? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Javier. Javier, bien. ¿Y querés contar cómo más o menos fue la organización de la jornada, en qué consiste la hora del padre Cajade? ¿Qué articulación tiene Radio Estación Sur actualmente con la hora de Carlos Cajade? Bueno, la radio transmite el programa de la Pulsada Radio, que sale los jueves por la 221 y se repite los domingos en Radio Estación Sur. Y además, varios integrantes de la radio, que vendríamos a ser los socios fundadores de Radio Estación Sur, han sido parte del hogar. Está Pablo Antonini, que fue el que tiró la primer piedra fue el que le acercó la idea a Carlitos Cajade para hacer la pulseada en una de las marchas de los chicos del pueblo en el año 2001, creo que fue la primer marcha, que partió de La Quiaca hacia Buenos Aires. Allí surgió esa idea de hacer la revista. Pablo hoy es uno de los que coordina Radio Estación Sur. Digamos, los vínculos que hay entre la radio y el hogar son muchos, ¿no? Mucha gente que hoy labura en la radio y que ayer estuvo muy cerca de la pulseada o muy cerca de alguno de los emprendimientos del hogar. Así que, más allá igual del acercamiento que hay o no entre los integrantes, está bueno que las radios, que Radio Estación Sur, que Radio Futura, Difusión, la 221 y la FM Provincia, salgan a la calle y estén presentes en este tipo de eventos que están buenos para la difusión, ¿no? Por lo menos para quienes entendemos la comunicación como una herramienta más para la transformación, está bueno que estemos acá, que las radios estén brindando su apoyo a estas actividades que nos hacen bien a todos.